وهذا إلينا رحمة من سمائه رسولا سفى أدواءنا بدوائه جزى الله خير الناس خير جزائه وآثاره أنوار تتبلج يا تبارك رب أمنا بإبائه وهدى إلينا رحمة من سمائه رسولا سفى أدواءنا بدوائه جزى الله خير الناس خير جزائه وآثاره أنوار تتبلج يا فسبحان من أهداه للخلق رحمة ورفعه ذاتا ودينا وهمة وجلى له نورا وعلما وحكمة قطوته مثل الكهولة عصمة فلا ذكره يسوه ولا قلبه يخفي يا الله يا رحمن صل على محمد Rena yurmi na kala wurdo ala woko mo joma bondo yetima al revetedo nusalli ala Muhammadina ya la ya la nusalli ala Muhammadina seni do jalla mu jomuide alimurenu do jonnande tago wara wurna yeki de anduro komi joto berde ni yetima alla rewete do nu salli ala Muhammadina ya la ya la nu salli ala Muhammadina kamuli jeri dingaleide yo gaine tagge gol ender balde yala de jego wana heude ala wurdo feundo tagatade yetima alla rewete do nu salli ala Muhammadina ya la ya la nu salli ala Muhammadina kamuli no wengira baude tugalal ala wana barde andar tahayi ajolde maduyi akawadi gaide yetima alla rewete do nu salli ala Muhammadina ya la ya la nu salli ala Muhammadina ndiye saje yar nireleide nu farni tobe tavuzale de umijiti kedung heleindarde mitororima inde mamaunde denu dirte da yo jombaude nu salli ala Muhammadina ya la ya la nu salli ala Muhammadina mawuri na fali ay binte nafudo tu mama yurminte obe yo katogol la nafakaute tajulo jabu wonde fuyante Ogado golada ba aljanna nu salli ala Muhammadina ya la ya la nu salli ala Muhammadina ko golle woni nene harande mo gollata be o ratornde uido kota funyala bende no bujafe na wonde bangode Unata tazare aljanna nusalli ala Muhammad nusalli ala Muhammadina Mufala madar jalutowo e arsike halal jujurowo o imoto won tagollowo o walakalane dojulowo o yave unata aljanna nusalli ala Muhammadina ya la ya la na nusalli ala Muhammadina mabala mahebu ugola yo nangito dina uwotitoto nyugol panna mona unayo imo kisa tena utindo oda ba aljanna nusalli ala muhammadina ya la ya la nusalli ala muhammadina avalata yo jawle hebo duda anyalla ijo da gol buida si jemmi ko da na golloida ko buida ituda wana seda yudukoni da bu aljanna nusalli ala muhammadina ya la ya la nusalli ala muhammadina pala do jawdi betan patani bagite habu mematipa budi altil tanatupa milandike majabi tombapa Ipuindan nona da aljanna rusalli ala muhammadina la la ya la rusalli ala muhammadina jinyando aljanna wataso jo tabeda salo inne golli jo mobonna yo nyautu wataujo yo sabido maide zelule jo rusalli ala muhammadina ya moyokawu mawata fellu detalowu mo andali yarne tetahu o gandalle bata aljanna nusalli ala muhammadina ya la ya la nusalli ala muhammadina joma ino dali andelam ulomi adita dereu gallang mo janga edaki andalang kono doktor tadalul am ulomire wada ba aljanna nusalli ala muhammadina ya la ya la nusalli ala muhammadina mitagira li jinna mayimbe sinayo bere wammi yurminape be yimbe bombe tonyobe jahannama no fi habibe njuri tamoheba mojanga yo nangure masoppa ko gandotulla motobapa saloto nyeda ba aljanna nusalli ala muhammadina ya ya ya nusalli ala muhammadina dewal mojanga lihenana lang dewal mojanga lihenana lang so fersina wawudo nabatalang wadandroyo re watafalang migajo e yimbe aljanna nusalli ala muhammadina ya la ya la nusalli ala muhammadina dewal mojanga lihenana lang dewal mojanga lihenana lang so fersina wawudo nabatalang dan doyo re watavallang migacho yimbe aljanna nusalli ala muhammadina ya la ya la nusalli ala muhammadina yo beti do duitu valeji modolna yo terto biroji tajawreji nyujum pachuntuji valjere no poda loraji Onedi boye bata aljanna nusalli ala muhammadina ya la ya la nusalli ala muhammadina niyamirima mo yugol jikku molorima munyo watasirku ko haimo hutti mawadi nyamaku habbe pia letire wagoki Tayedu dey jayido aljanna nusalli ala muhammadina ya la ya la nusalli ala muhammadina musido ammi milabante komo moti konfo mi halante kala idulo dande gollete watawo jabulorru gol kawte ko fe walhe bata aljanna nusalli ala muhammadina ya la ya nusalli na yo jingi jetimi yimbe awul litarimi kasangi angewu tibornami sabo yo alla jombaude nusalli ala muhammadina ya la ya na nusalli ala muhammadina inarewu alla heisi do te koyamo yo na bondo kudun sitedda wona goddo wona e huntaybe hajuji mi yettima Allah reweteɗo nusalli ala muhammadina ya Allah ya Allah nusalli ala